¿Dónde han quedado nuestros abrazos, nuestros momentos? ¿Dónde se fueron nuestras pasiones y nuestros besos? Se llevó el viento sin darnos cuenta nuestra sonrisa. Se volvió gris la noche, oscuro el día. Cada mañana escucho tus pasos cuando te marchas y abrazo el hueco que dejas junto a la almohada. Te echo de menos 14 horas, luego regresas. El tiempo pasa fugaz entre confidencias. Y en el sofá, al otro lado de mi regazo, la tenue luz desaparece entre tus párpados. Vencida en la batalla del quiero y no puedo, te arropa la noche en un sueño de nuevo. 15 días sin ti, sin tu amor, sin tu luz, sin tu sonrisa, sin tu olor, sin tu voz, sin tus caricias. 15 días contigo, pero sin ti. Son demasiados para vivir. Se volvió negro nuestro arco iris sin avisarnos. Después de un año de reencuentros fantaseando, y ahora un ladrón nos roba el tiempo. Levanta muros al laberinto para perdernos, pero en la noche gris de días pasados brilla la luna llena sobre tus manos y el roce de tu piel entre mis brazos. Despierta en la mañana al sol y en el sofá al abrigo de mi regazo. Vencida en la batalla del quiero y no puedo, te arropa la noche en un sueño de nuevo. Un día contigo, con tu amor, con tu luz, con tu sonrisa, con tu olor, con tu voz, con tus caricias. Un día nada más junto a ti es suficiente para vivir.